respiras aire puro, tienes un lugar seguro, no hace frío ni calor. Ahora, por mis amores, en la casa siempre hay flores que perfuman este amor. Muy bella, ya no te hace mella un recuerdo de ayer. Pues ahora, porque puedo y quiero, yo te voy a ser el ser más feliz de la tierra entera. Te iré enseñando a vivir mejor. Ahora, ¿qué diferencia tienes? Paciencia, fe y valor. Te voy a enseñar a ser amigo para que seas grande. Hoy que hay luna llena, tú y yo beberemos juntos un brebaje con el sabor. A la libertad, luna llena, luna llena. Más bella del mundo que tú cantarás, que yo cantaré, será. Como tú.